Buenas tardes y bienvenidos al primer programa del 2010 de Puede Entrar. Buenas tardes, Nuria. Buenas tardes. Buenas tardes, Álvaro. Buenas. Buenas tardes, Andrea. Hola. ¿Cómo estamos? Estamos. Estamos. Bien. Eso es bueno, estamos bien. Y estamos en directo. En este programa de humor sin catalogar. Y bueno, como siempre, hemos pasado unas vacaciones de Navidad, ¿que sí? Sí, bastante bien. Hemos comido muchos turrones, polvorones. Hay gente que ha comido muchos libros. Bueno, hombre, calcetines y pijamas de la abuela. Ah, también. Hombre, eso también, claro. Se come, sí. ¿Eh? Eso también se come. Sí. ¿Y con qué lo mezclas? Con lo que quieras. Se, no sé, me da la sensación que se quede enganchado. Queda mejor dentro del estómago que fuera puesto. Ah, perfecto. Habrá que probarlo, chicos. Con pan o sin pan. Eso, con pan o sin pan. Con pan. Perfecto, pues. Una de mediterránea. Una de pan con calcetines. O también camisas o batas de la abuela, ¿no? Lo que sea, ¿no? Me pido el pijama. Pido sexual. Estamos mal, estamos peor, creo. Ya lo dice el es que señor de empezar, Barragán. Claro, cada año a más. A más. Ahí, la cresta de la ola. Pues bueno, comenzamos como siempre con una noticia curiosa. Y después va seguido de unos cuantos chistes que vosotros contaréis. Pero empezamos así. Una pareja se casa en el supermercado donde se conocieron en un día de lluvia. ¿Pero entre las ofertas o en la parte de los mariscos y pescados? En los congelados, yo creo. Congelados, ¿eh? ¿No? Para fresquito. Para que después digan, ¿dónde ha pasado esto? ¡En Estados Unidos! Sí, señor, donde están más locos de todo el mundo, ¿eh? Y hay gente que se quiere ir allí a vivir. Piénsatelo, ¿eh? Piénsatelo. En fin, en Miami. Una pareja que se conoció en un supermercado de Florida un día de lluvia. En mayo del año pasado, se casó el sábado en el mismo comercio en una ceremonia a la que asistieron sus familiares y siguieron de cerca muchos clientes sorprendidos, informó el lunes un diario local. Es normal. En fin, Fina Nicolos, de 67 años, hacía sus compras en el supermercado Whole Foods de Coral Springs, a unos 60 kilómetros al norte de Miami, cuando vio con sus bolsas esperando que dejara de llover a Jack Frankel, de 75 años, y se acercó para ofrecerle de acompañarlo en su coche con su paraguas. El hombre se lo agradeció invitándolo a almorzar y así comenzó el romance. ¡Oh, qué bonito! Claro, yo digo, ¿también serán un par de jóvenes chalaos? No. Son unos yayos chalaos. Ahí sí. Estamos. De a Estados ver, Unidos, ¿eh? A ver, es típico, una típica imagen de película de estas americanas. Sí. Claro, es que han visto muchas películas y la querían cumplir ya. El típico que mira, la típica tía que mira el interior del carro del tío para saber si es un soltero o no, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. En fin, se podía catalogar la boda del Mercadona. Yo pregunto, ¿luego haces el banquete en el McDonald's? No. Y no sales del centro comercial. No, hora, en el McDonald's no, en el mismo supermercado. Vas abriendo ¿también? Bolsas de patatas. Claro, vas al pasillo de las patatas y las galletas. Sí. Hombre, yo creo que sí, que podría ser una... Una cosa bastante original, ¿no? Y a barata. Ver, comida no va a faltar. Sí, eso sí. Ya ves, el banquete ahí tiene que ser barato. Claro. Y dices, oye, cerrar hoy el Mercadona, que todo lo que se venda va a ser esto, y le saldría igual la cuenta. Me acaban de dar la idea. Yo el día que me case lo haré en el Lidl, que es más barato. Bueno, yo en el Carrefour, que es más grande, tiene sección de música para poner ahí a un DJ ahí pinchando. Está bien. Y unas pantallitas para que la gente vaya viendo proyecciones. Con los vídeos de románticos, de las escapadas. Lo que sea, lo que sea. En fin, y las rampas, la subida y bajada para que los niños se puedan distraer. Hombre, es que verdad, si no, los niños, a ver, van, hostia, a una boda y se aburren. No, pero ahora te presento una cosa. ¿Qué sería una boda sin el menú infantil de las patatas y los calamares? Calamares o el pollo, o el pollo rebozado. Uy, el pollo rebozado. Con patatas, pollo con patatas, es típico. La cuestión también es, ¿pollo con patatas o...? ¿Ves? En el súper hay más elección. Claro, sí, pero ¿cómo los fríes? ¡Hora de comer! ¿Cómo los fríes? A la sección de electrodomésticos. ¡Ah! Que lo tienes todo ahí. Y si no, además tienen la sección de... precocinados. Aparte de precocinados, tienen el horno. O te vas horno, a la panadería. Claro, el horno, y ahí te lo hacen, la panadería. O hostia, sea, es verdad, es verdad. Carrefour tiene vale, eso. Vale. Claro, y Lidl no. Claro, es que... desde el Lidl le faltan esas cosas. Nos van a tener que pagar, ¿eh?, estas empresas por la promoción que les estamos haciendo. No lo sé, no lo sé. En fin, comenzamos con los primeros chistes. Bueno, pues primer chiste del año del Puede Entrar. Nada, esto es un juez que le dice al acusado. Dice, a ver, me está diciendo que después de entrar a robar a la casa más de 20.000 euros... volvió para robar los cuadros y las joyas de la familia. En esas que el acusado responde, sí, señor juez, lo que pasa que me di cuenta que una vez que tenía el dinero, me di cuenta que nunca da toda la felicidad. Claro. Necesitaba más. Sí, sí, sí. Quería más, quería más. Ay. Bueno, pues esto es de una pareja que lleva muchos años de matrimonio y están intentando tener un hijo y no lo consiguen. Entonces van a ver al doctor y tras hacer varias pruebas de fertilidad les recomienda que recurra a un padre sustituto. Que en un universo paralelo en el que no existe la inseminación artificial, se supone que el padre sustituto debe acercarse a la casa a tener una relación con la mujer, a lo que el marido accede. No sabemos por qué, pero accede. Porque quiere ser padre. Sí, claro. Entonces coincide que habían llamado ese mismo día a un fotógrafo de niños que se acerca a la misma hora y en la casa de al lado. Y entonces, cuando llama a la puerta, se confunde de casa y dice, buenos días, señora, vengo por lo del niño. Dice, ah, sí, pase, ¿quiere tomar algo? Dice, no, gracias, el alcohol no es bueno para mi trabajo. Lo que quisiera es comenzar cuanto antes. Muy bien, ¿le parece si vamos a la habitación? Puede ser allí, pero también me gustaría una aquí, en la sala, dos en la alfombra, otro en el jardín. Pues, ¿cuántos van a ser? Dice la señora. Normalmente son 5 en cada sesión, pero si la madre coopera, pues pueden ser muchos más. Depende, dijo mientras se sacaba el portafolio del álbum. Me gustaría que viera algo antes de lo que he hecho. Tengo una técnica muy especial y única que le ha gustado mucho a mis clientas. Por ejemplo, mire el retrato de este niño tan bonito. Lo hice en un parque público a plena luz del día. ¿Cómo se juntó la gente para verme trabajar? Esa vez me ayudaron dos amigos, porque la señora era muy exigente. Con nada le podía yo dar gusto y quedarle bien. Para colmo, esa vez tuve que suspender el trabajo porque llegó una ardilla y comenzó a mordisquearme el equipo. La señora, estupefacta, escuchaba todo esto mientras el fotógrafo continuaba. Ahora vea estos mellizos, señora. En esta ocasión sí que me lucí. Todo lo hice en menos de 5 minutos. Llegué y ¡paf! Dos tomas y mire los gemelos que me salieron. ¡Qué preciosidad de gemelo! La señora estaba cada vez más asustada oyendo al fotógrafo que continuaba. Con este niño batallé un poco más porque la mamá era muy nerviosa. Yo le dije, mira señora, usted voltee hacia el otro lado, déjeme hacer todo a mí. Ella se volteó y así yo pude hacer mi trabajo. A esta altura la señora ya estaba a punto del desmayo. El fotógrafo, guardando su álbum, le dice, ¿quiere que comencemos ya, señora? Ay, cuando usted diga, ¿qué le vamos a hacer? Está bien, voy por mi trípode. ¿Trípode? Dijo la señora. Dice, sí, comenta muy tranquilo el fotógrafo. Es que usted sabe, mi aparato es muy grande y necesito un trípode para apoyarlo y estabilizarlo. Con las dos manos no puedo sostenerlo bien, señora. ¿Señora? ¡Señora! Normal. Había caído ya desmayada. Pobrecita. Pues esto es un señor muy pobre, muy pobre, que cansado de pasar calamidades decide escribir una carta a Dios para que le ayude. Y en la carta dice, querido Dios, Te escribo porque soy muy pobre y no tengo nada que comer. Te pido que me ayudes con 1000 euros, tú que lo puedes todo. Y así fue como puso la carta en un sobre y se la mandó a Dios por correo. Entonces esto que estaban en correo separando las cartas cuando un operario le dice al otro: oye, mira, alguien manda una carta a Dios, hay que ser imbécil. Bah, no te burles de esas cosas, anda, ábrela a ver qué dice. Los hombres, al leer la carta, les dio tanta pena que decidieron hacer una colecta para enviársela, pero solo sacaron 500 euros. Aún así, se la mandaron. A la semana siguiente, los de correos vieron otra carta dirigida a Dios. La abrieron y la leyeron creyendo que era algo, que era el personaje dando las gracias. Y la carta decía así: querido Dios, gracias por lo que me mandaste, pero la próxima vez me lo mandas con mensajero, que los cabrones de correos se han quedado con la mitad. Ja, ja, ja, ja. En representación de todos los carteros de España. Es lo que hay, es lo que hay. Ay, las verdades, las verdades. Que no nos quedamos con 500 euros, que nos quedamos con 750. Leche. ¿Pero leéis las cartas? No, las postales. Ah. Es que ya vienen abiertas, coño. Más fácil, es que sí, tienen que abrirla y es demasiado trabajo, ¿eh? Sí. Cuidado. A ver, que somos de somos carteros, no tenemos más pa dos dedos más de frente. En fin, noticia. Entregan carne a pobres paraguayos por exigencia de unos secuestradores. ¿Cómo? Sí, secuestradores de un rico ganadero de Paraguay obligaron a sus familiares a entregar 30 reses a pobladores de un cinturón pobre de la capital paraguaya y del departamento de Concepción, 500 kilómetros al norte. Centenares de habitantes del barrio Chacarita, en las cercanías del Palacio de Gobierno, formaron largas colas por la mañana para recibir el alimento en bolsas de 3 kilos en la sede del Estadio de Fútbol Resistencia. Policías uniformados resguardaron el orden en la inusual entrega gratuita, procedimiento que produjo la furibunda reacción de la oposición, que lo calificó de hecho punible por hacer apología del delito. Son los secuestradores, mira, ordenan, exigen entregar carne a unos pobres. No, no, Robin Hood total, ¿eh? Sí, sí, sí, sí, sí, en plan Robin Hood. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Como decimos, si Estados Unidos está mal, el resto peor. El sur también, ¿eh? También. El tampoco sur. Es que esté... Ese continente. Sí, en general, en general. En fin, hacemos una pequeña pausa y volvemos enseguida. Muy bien. Oh yeah. What's up, world? It's the Master G, y'all. Sugar Hill Gang. Wonder Mike and Diggity. I'm out here with my man Bob Sinclair. One, let's do two, it. Three, hit it. Party's fun, the MCs come to rock and bless the mic. Oh, yeah. No need to worry, no need to hurry. Them rules are just for you. Come on, people popping and locking, breaking and rocking. Everybody knows there ain't no stopping. Come on, y'all, get on the floor. We're gonna take you back, make it bigger more. Ain't no party like an old school party, call an old school party, don't stop. So DJ, drop my favorite joint and let me rock the mic. Now throw your hands high in the air. Everybody say, oh yeah. It's one the mic and I like to rock the house. I'ma work that body, and baby just break me down. I'm with a hip and a hop hop and don't just stop. Let me see that body rock. Put your Applejack cock to the side. Let me hear you say, alright. The groove so funky, furious, it make you dance so serious. When the people hearing us, they start to go delirious. Work it, let's work it, let's work it, work it, work it. Now somebody, anybody, everybody scream. not long ago, when there was no rap stars on TV shows, no movie deals, commercials. Russell Simmons was just starting to grow. In them days when you took up the art, you did it second for the money and first for the heart. Back then you had to be a true believer, and we all hung at the disco fever. DJ Flash in Hollywood made it happen in the streets of Manhattan, Brooklyn, Queens, the Long Island Sound. And we became for miles around to see us get down. The song's dedicated to the fact that you got to recognize pioneers of rap. Come on! Las radios límites de 91.6 FM. Pues bueno, continuamos después de escuchar a Bob Sinclair y Sugar Hill con el tema La La Song. Y como no, continuamos con una noticia que dice así. Vamos allá. Es despedida por enseñar los pechos a sus compañeras. Eso es lo que hace la envidia. Seguramente sí. Tenía dos buenas peras, seguro. Se nos acaba de operar. ¡Estados Unidos! Nueva York, concretamente, una empleada del grupo de comunicación Condé Nast, editora de revistas como Vogue y Glamour, ha sido despedida por enseñar los pechos a sus compañeras de trabajo, según publica el diario estadounidense The New York Post. Y todo por una operación de aumento de pechos. Según informa el diario, la empleada que trabajaba en la publicación Brits decidió enseñar los resultados de la operación a petición de sus dos compañeras, de modo que cerró la puerta y se desabrochó la blusa mostrando su sujetador deportivo. Fue dentro de los límites de mi oficina con la puerta cerrada, se justificó ya la ex empleada. No había desnudo, eran amigas personales a las que conozco desde hace años. Los rumores sobre todo lo ocurrido rodaron por toda la oficina y un empleado fue a contarlo al Departamento de Recursos Humanos, quienes le informaron de que investigarían los hechos. Dos días después fue despedida. Ellos se basaron en información adicional inapropiada para mí, que no me quisieron decir, y me despidieron. Primero, mal por el puto chivato. Sí. ¿Sabes por qué? Porque si es chivato, porque no la vio. Porque no se lo enseñó. Claro. Ahí está. Envidia. Puta envidia, tío. Ahí está. Puta envidia. En fin, lo que hace que la... se las ponga él las peras, coño, y las tendrá todo el día encima y las verá y las podrá tocar, ¿no? Coño, claro. Que se la, en lugar de chivarse, intente ligársela. No, entonces ya no va a trabajar. Ah, el tema es que primero que primero intente ligársela. Luego, si las cosas no van bien, entonces ya plantéate cosas más malas. ¿Por qué lo haces tan difícil? Pobre mujer, quería mostrar su regalo de Reyes. Ahí está. A la calle. Y a la calle. Envidia. En fin, continuamos con chistes. Pues venga, esto es un marido que llega a casa y en esas que su mujer le dice: hoy viene mi madre a casa. Dice: pues entonces, cariño, por favor, lleva al perro a que le corten la cola. Dice: ¿por qué? Justamente hoy te estoy diciendo que viene mi madre, ¿cómo voy a ir al veterinario a que le corten la cola? Dice: porque no quiero que tu madre se crea que nadie se alegra porque viene a esta casa. Una mujer tan fea, que no se casó ni por lo civil ni por lo de la iglesia. Se casó por casualidad. Pero se casó, coño. Se casó. Claro, por lo menos. ¿Y cómo se hace eso? Por casualidad. A ver, ¿qué pasa? Estás pasando por una iglesia, está el novio que la ha dejado plantada a su novia ahí. ¡Ey! Que yo me ofrezco, voluntaria. Claro, estaba por ahí con el traje, o pasas, ¿no?, por un súper. También. En fin. Pues esto es una vieja que entra en un local de productos eróticos y dice: ¿cuánto vale ese consolador rojo de que está allí? No, señora, del extintor, para la derecha los productos. No. Abuelita, abuelita, cierra los ojos. Dice: ¿por qué tengo que cerrar los ojos? Dice: porque dice papá que cuando cierres los ojos seremos multimillonarios. Pero no de esa manera. Pobrecito. ¿Cuál es la diferencia entre terrible y horrible? Uf, cuéntanoslo. Terrible es que venga una ola del mar y se lleva a tu suegra. Horrible es que venga otra ola y la traiga de vuelta. Cierto es. ¿Telepizza que desea? Magdalenas, no te jode. Eso sí. ¿Qué puedes pedir en el telepizza? Bueno, hoy en día hamburguesas. ¿Eh? Hamburguesas, pasta. Y pasta que sabe a cartón. ¿Eh? Oye, sí, por experiencia lo dices. Pero el tema es, ¿qué haces comiendo tu cartón? Una cosa es que la pasta no te guste, pero que hayas comido antes cartón para saber que tiene el mismo sabor. A ver, te los recuerdo. Calcetines venían en cartón. No me lo voy a dejar. Te iba a decir, te recuerdo que ha dicho que come calcetines y pijamas. Claro, o sea, los calcetines vienen con la movida esa de cartón encima. Tú estas navidades has tenido una dieta muy rara, ¿eh? Sí, entre otras cosas. Es que para bajar los cubatas. Ya se le ven el pelo, se le ha quedado muy raro, ¿eh? Madre mía, mira que comes cosas raras. Te aviso, los micros no, ¿eh? Por favor. Ya vemos un día que aquí faltan 3 micros y yo, ¿qué pasa? Oh, Álvaro, es que no he comido. Y he traído una barra de pan, he comprado dinero. Es que me traéis muy temprano. Pues estos son tres hombres que están desnudos tomando una sauna y de repente empieza a sonar un pitido. Pipi. El primer hombre, ingeniero de la Universidad Politécnica de París, aprieta su antebrazo y el pitido se detiene. Ante la mirada sorprendida del resto les dice: es mi localizador, tengo un microchip bajo la piel de mi brazo. Unos minutos después suena una melodía polifónica, ni nu ni nu ni, y el segundo hombre, licenciado por la Universidad de Harvard, pone el pulgar en la oreja y el meñique en la boca y empieza a hablar. Cuando acaba se dirige al resto y les dice: es mi teléfono móvil, lo tengo implantado bajo la piel de la palma de la mano. El tercer hombre, un comerciante gallego, sintiéndose tecnológicamente desubicado, decide ausentarse un rato y aprovecha para ir al servicio. A los pocos minutos vuelve a la sauna con un pedazo de papel del váter colgándole del culo. Ante la estupefacción de todos los concurrentes se da cuenta y, dirigiéndose a ellos, les dice: tranquilos, estoy esperando un fax. ¡Dios! ¡Madre mía! Nada, esto es al levantarse de la cama, le dice la mujer a su marido: ¿qué? Menuda borrachera trajiste ayer, ¿eh? Dice: ¿pero qué dices, María? ¿Qué borrachera ni qué narices? Yo llegué a casa, me fui a la cocina, me preparé un zumo de limón con azúcar y tan tranquilo me metí en la cama. Dice: ¿limón con azúcar? ¡Capullo era el canario! Dios, eso también con las plumas se tiene que atragantar un poco, ¿no? Tan bueno, tan bueno. No sigas con tu dieta, hombre. Toma un caramelo, corre. Esto es normal. No, que a mí no me gusta eso. A mí las que yo no cosas normales no como. Vale, pues ya te diré luego a quién te puedes comer luego. Titular: incendio en el zoológico. Sospechan de las llamas. Pues una viejecita está queriendo tocar el timbre de una casa, pero no puede porque no alcanza. Cuando de repente llega un señor y muy amablemente se ofrece: señora, buenos días, ¿en qué puedo ayudarle? Por favor, joven, ayúdeme a tocar el timbre. Señora, con mucho gusto, él respondió. Y señora, ¿y ahora qué? Ya he tocado el timbre. Y la vieja responde: ¡a correr! ¿Ahora a correr? Joder, hija, por favor. En fin, llegamos a una noticia. El presidente Chávez pide que se produzcan telenovelas socialistas en Venezuela. ¿Por pedir? Chávez es un generador de noticias curiosas. Sí. Chávez se va a la chava. Mati. Pues sí, les voy a pedir que hagamos telenovelas socialistas distintas a las capitalistas, dijo Chávez, dirigiéndose a dos escritores y cineastas venezolanos invitados a su programa dominical A lo Presidente. Yo hace poco pasé por Cuba y allá pasan novelas, pero no telenovelas capitalistas, sino de contenido social. ¡Socialista! El mandatario también ofreció su apoyo a los productores que estén interesados en desarrollar este tipo de proyecciones audiovisuales. Al loro, que no estamos tan mal. Entonces me estás diciendo que el cor de la ciudad no la pondrán en Venezuela. Pues no creo. ¡Qué bordes! No creo, porque mira, es lo que tiene las cosas. Sería algo así como: ay, María Antonia, creo que mientras estaba leyendo el capitalismo de Marx, me enamoré de Juan José. Algo así, ¿no? Para actor directo, ¿eh? Sí, te has equivocado de profesión, ¿eh? Como chef seguro que no, pero como actor... De la radio, para televisión, ¿eh? En fin, hacemos la pausa y volvemos enseguida. Radios Limitat Vea 91.6 FM. Pues sí, continuamos después de escuchar a Carliños Brown con el tema famoso María Caipiriña, una remezcla que apareció el verano pasado. En fin, vamos a por otra noticia. Un pastor británico da la bendición a un montón de dispositivos electrónicos. Si querían hacer la comunión, coño, ¿por qué no? Pero esto no ha pasado en Estados Unidos, no. Has dicho que es británico. ¡Londres! Muy bien. Veo que la has pillado. Hablan inglés igual, ¿eh? Están igual de chalaos. En fin, los adictos al correo electrónico y trabajadores compulsivos que no pueden estar desconectados de su buzón digital ahora tienen a Dios de su lado, al menos en la capital inglesa. El presbítero canon David Parrott de la iglesia de San Lorenzo en la Judería bendijo el lunes una pila de computadoras portátiles y teléfonos inteligentes sobre el altar del templo del siglo XVII en un intento de recordarle a los ocupados oficinistas londinenses que la gracia de Dios los puede alcanzar de muchas maneras. A lo lo mejor les llama. Sí, les manda un email, ¿no? Por el Facebook. Claro. Hombre, está la película esa del Jim Carrey. Que él hace de Dios y se pone a responder. Como Dios, vienen por email los rezos. Ah, esa. Es que Dios está en todo, ¿eh? Está en las nuevas tecnologías. Claro que sí, hay que actualizarse. ¿Y cómo lo agregas en el Facebook? ¿Cómo te aparece como Dios? Dios sin apellidos. Porque teóricamente no te dejan dar de alta sin apellidos, pero como es Dios, él sí que puede. Hombre. Dios. No, él Dios sin apellidos. ¿Dios nuestro Señor? Dios nuestro Dios Señor. Nuestro Señor. O Dios Cristo. Santa María. Bueno. De todos los santos. Claro, la Santísima Trinidad. Trinidad, aquí, Dios. Eso está aquí. Santísima Trinidad. Claro, esto está aquí, es la iglesia esta, la Santísima Trinidad. Claro. En fin, vamos a por chistes. Pues nada, esto es... Nada, un sábado por la mañana que la Guardia Civil para un coche que ve que se acerca en un control de alcoholemia. Y le dice, por favor, los papeles. Dice, sí. En esas que mientras está buscando, le pregunta, ¿usted ha bebido? Dice, sí, he bebido. Dice, ¿y qué ha bebido? Dice, pues mira, antes de irme a cenar, me fui de copas con unos colegas y me tomé 3 cervezas. Cuando estaba comiendo, una botellita de vino. Después el chupito, después del carajillo, el chupito, una copa. Salí de fiesta, me tomé... podríamos decir una botella de whisky y después toda la noche pues le he pasado hasta esta mañana a base de vodkas. Dice, señor, ¿sabe lo que me está diciendo? Eso es una multa, pero fijo. Dice, bueno, ¿a mí de qué me está hablando de multas? Dice, no se me ponga chulo. Dice, no me estoy poniendo chulo, si la que conduce es mi mujer, porque esto es un coche británico. Toma ya, zas. ¿Qué pasa, no ha visto el volante? A ver... Déjalo. Siguiente. Sí, no, que no haya sido que vaya como Álvaro come cosas raras, a llevarse a comer el volante de ese coche. Puede ser. Bueno, vale. Bang y bang allí. Sí, hombre, sí, las roscas esas, ¿no? Que deberíais probarlo, hombre. Pero una pregunta, ¿el pan que le pones es pan de este de hamburguesa o es de barra? No, pan de cartón. Ah, vale. Yo voy a decir de Bimbo, que es más blandito. No, pero el de Bimbo cuando lo dejas un año... se vuelve cartón. O verde. Cartón verde. Puré. Cuando todavía puré. No está madurado el cartón. Eso es el pan Bimbo. Salen plantaciones. Eso es el pan Bimbo. No lo sabía. Madre mía. Ay, están dos mujeres en el metro. Dos amigas. Y le dice una a la otra. Jo, tía, qué asco. El hombre de al lado se está masturbando. Dice, tía, ignóralo, que es un salido. Dice, sí, pero es que lo está haciendo con mi mano. ¡Dios! ¡Qué perro! El chiste bizarro del día. ¡Ay, por Dios! Toc, toc, toc. Una mujer abre la puerta de su casa y se encuentra con un hombre parado frente a ella que le pregunta, ¿usted tiene vagina? La mujer disgustada cierra la puerta a la cara. ¡Pum! Al día siguiente vuelve el mismo hombre y le hace la misma pregunta. Toc, toc, toc, ¿sí? ¿Usted tiene vagina? Ella le cierra la puerta en la cara nuevamente. ¡Pum! A la hora que llega su esposo, le cuenta todo lo que está sucediendo en estos dos últimos días. El marido le dice a su mujer que, con una voz amorosa y condescientemente, amorcito, mañana no tengo que trabajar, así que avísame si parece nuevamente ese hombre. A la siguiente mañana, otra vez tocan a la puerta. Toc, toc, toc. Y ambos corren a abrir, pero el marido se detiene y le susurra a la esposa. Amorcito, voy a esconderme detrás de la puerta para escuchar lo que te dice y si es el mismo tipo. Así que quiero que respondas sí para ver qué quiere contigo. Ok, dice ella. Abre la puerta, ¿sí? Y era el mismo tipo otra vez que le pregunta. ¿Usted, señora, tiene vagina? Sí, responde ella. Excelente. Por favor, si no le importa, ¿podría decirle a su marido que deje de a mi mujer y empiece a usar la suya? ¡Zas! En toda la boca. Pero zas. Sí, pero... En fin. Pues nada, esto es un joven marinero que está a punto de embarcar y su mejor amigo le dice... A ver, Carlos, ¿estás seguro de lo que quieres hacer? ¿Estás seguro de que quieres ir a montarte en un barco? ¿Sabes que tu padre, tu abuelo, tu bisabuelo, toda tu familia ha muerto en un barco en alta mar? Dice, ¿estás seguro? Dice, a ver, sí, pero, a ver, ¿tu familia dónde ha muerto? Dice, mi familia en la cama. Dice, ¿y te atreves a dormir en ella todas las noches? Toma ya. ¿Sabéis por qué las gallinas ponen huevo? ¿Para hacer tortilla? No, la tortilla no se come. Ah, pues vaya no, mierda. Entonces, ¿qué choy? Porque si los tiran, los rompen. Dios. Pues mira, hablando de huevos, este es un hombre que va al cielo y le preguntan: ¿nombre y apellidos, por favor? Manolo Gutiérrez. Vaya por Dios, no me aparece en la pantalla. Pero, ¿y eso? Si yo he sido muy bueno, muy bueno. Pues no sé, va a tener que usted que pasar por el infierno. Pero, joder, si es que yo... Nada, nada. Ya le digo que su nombre no aparece en la pantalla. Y por favor, no nos interrumpa que tenemos mucho lío. Llega al infierno. Nombre y apellidos, por favor. Manolo Gutiérrez. No me aparece en la pantalla. Creo que va a tener usted que pasar por el purgatorio. Pero oiga, ¿qué dice? Sí, sí. Y además no me entretenga, que estoy muy ocupado. Llega al purgatorio. Nombre y apellidos, por favor. Manolo Gutiérrez. No me aparece en la pantalla. Tiene usted que reencarnarse. Puede elegir entre un rinoceronte del Congo o una gallina andaluza. Pero... ni pero ni leches, a reencarnarse ya mismo. De repente, Manolo, que aparece en una granja convertido en gallina, entre otras dos gallinas. ¿También reencarnación? Sí. ¿Y aquí qué hay que hacer? Pues poner huevos. ¿Y eso? Si no, te pasan a la sala de despiece. ¿Y cómo se ponen huevos? Yo nunca he puesto en mi vida huevos. ¿Apretando? ¿Apretando? Sí, sí, tú aprieta. A ver... ¡Manolo! ¡Manolo! ¡Despierta! ¡Que te estás cagando! Vaya sueño. Vaya pesadilla, pobrecito. Por favor. Pesadilla para el que durmiera al lado. Exacto, para la mujer. En fin, noticia. Una red rusa comercializaba ilegalmente carne congelada de hace 35 años. Hostia, pues se conserva bien, ¿no? Hombre, ¿sí está congelada? Sí, sí, no, buen congelador. En sí, Moscú, señor. El Departamento de Seguridad Económica de Rusia ha informado hoy del descubrimiento de un caso de contrabando de carne congelada de hace más de 35 años, procedente de Brasil, Argentina, Estados Unidos, Canadá y Bélgica. Los delincuentes transportaban la carne por mar hasta el puerto de Odessa, en Ucrania. Cortaban la carne en pequeños trozos que enviaban a Rusia a través de la ciudad ucraniana de Yarkov. Según los datos de la investigación, la carne había sido sometida a un proceso de congelación profunda en 1974, guardada en almacenes de un país latinoamericano como reserva estratégica y puesta a la venta cuando ya había caducado. Ay, creo pero que seré vegetariana, después. ¿Eh? ¿Ahora? Solo han sido 22 toneladas, ha sido poca cosa. Nah, pues, Álvaro, esto sí que te lo comerías, ¿no? No, está podrido, hombre. Yo no como cosa podrida. No, que está congelado. Está congelado. Se conserva bien. Nah, pero no. Es un poco vieja, pero... A mí la carne gran reserva no me va. Pero eso vuelta y vuelta se le va el bicho. Es que a mí me gustan más los calcetines. Es que está muy bueno. ¿Pero calcetines de esos que hacen bola o no? Es que llevo todo el rato pensando. No, nuevos, ¿eh? Nuevos. Sí, pero... Hay guarros por ahí que se los comen en su jugo. En fin, dejamos los calcetines, hacemos la última pausa, que hoy vamos mal de tiempo. las radios limitat veia 91.6 FM. Bueno, llegamos a la recta final del programa con Cidiño Andoca y el tema Rap das Armas. En fin, la última noticia dice así: un ratón, de esos así pequeñitos, ¿sabes? Ah, pensaba que era de ordenador. ¿Verdad? Un ratón abre la cámara acorazada de un banco. Muy fiable ese banco, no lo es. Muy listo el ratón. Sí. También. Ha sido en Pekín, ¿sabes? Allí los ratones son... ¿No ha estado en Estados Unidos? No, en Estados Unidos pasan cosas raras. En Pekín pasan cosas muy profundas. Como es habitual que un ratón abra una cámara acorazada. Es en Pekín, ¿eh? Mira, un ratón ha logrado abrir la cámara acorazada donde se guardaban los depósitos en un banco de la ciudad china de Cantón, al pasar accidentalmente por el botón que controlaba su apertura, informa hoy la prensa china. Varios empleados de la entidad, una sucursal de Banco de Construcción de China, descubrieron por la mañana que la puerta vertical de seguridad estaba completamente abierta, por lo que creyeron que se había producido un robo. Sin embargo, los operarios se dieron cuenta poco después que no faltaba ni un yuan de la reserva del banco y que el ratón, enredado entre los cables del sistema antirrobo, consiguió abrir la puerta, que en teoría era de alta seguridad. Teoría, tú lo has dicho, teoría. Menudo, qué asco. Yo quiero ese ratón para mí. Pero no te lo comas, ¿eh? Ese ratón es muy valioso. Perdona, irá condecorado. Perdona, si ese ratón todavía sigue vivo en el país que está, se merece su mérito. Hombre, que le den unos cuantos millones. Que se los coja él. Ya puede. Él sabe abrir. Hombre. En fin, vamos a por los últimos chistes, pues, 5 minutos de chistes y vámonos. Venga, pues nada, esto es una conversación entre trabajadores de la Renfe y dice: oye, ¿sabes que a Gómez lo han despedido por entrar en el despacho del jefe? Dice que lo han despedido, ¿por qué? Dice, porque entró directamente, es que entró a piñón. Dice, pero ¿qué habrá hecho? Tampoco es para que lo echen. Dice, es que entró con la máquina y todo. Tenía prisa el hombre. Sí. Madre mía. Dice, va el mulato al bar, le dice, dame una Coca-Cola negra. Dice, eso, digo, mierda. Toma dos. Dame una Fanta negra. Eso se dice Coca-Cola. Ahí está. Esos son los calcetines. Sí, no te sientan bien, ¿no? Eso es el pijama. Voy a cambiar de dieta. Estos son dos amigas que una se encuentra por la calle y una le dice: ostras, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Ah, pues bien. Dice: ¿sabes que tengo un pato que habla? ¿Qué dices? ¿Un pato que habla? Sí. ¿No te lo crees? Imposible. Bueno, pues ven a casa y lo compruebas. Bueno, vale, pero no me lo creo, ¿eh? Sí, ven. Eso que al día siguiente va a casa de la amiga y dice: mira, ya verás. ¡Pato, ven aquí! Cloc, cloc, cloc, cloc, cloc. ¡Pato, tráeme las zapatillas! ¡Cuá! ¡Las azules! En fin. Muy malo. ¿Último? Aún queda. Pues nada, primer acto. Un padre que le dice al hijo: enciende la tele y vuelve. El hijo va, no enciende la tele y enciende una vela. Segundo acto, el padre le dice: enciende la tele. El hijo no enciende la tele y enciende otra vela. Tercer acto, enciende la tele. El tío no enciende la tele y enciende una vela. ¿Tipo de programación televisiva? No sé, ni idea. Tele no, vela. ¿Pero socialista? Sí. Dios, esto duele, ¿eh? Posi. Esto duele. Posi. ¡No! Toma. ¡Ay, dame más! Bueno, dejemos ya los látigos. Vamos a por los últimos, va, que quedan pocos. Queda poco tiempo. Le dice una mujer infiel al amante: Pepe, lo que estamos haciendo no tiene nombre. Ni tampoco apellido, porque yo me voy mañana. Esto es un pingüino que está escondido detrás de una farola. ¿Lo veis? No. Eso es porque lo hace muy bien. Yo lo he visto ya. No. Yo es que como están en blanco y negro no lo veo. Dios. En fin. A ver, ¿qué tiene 1000 dientes y 2 ojos? ¿Lo sabéis? No. ¿No? ¿Cocodrilo? ¿Tiburón? Sí, señor, un cocodrilo. Y que tiene 1000 ojos y 2 dientes. Ay, ya no. ¿No? Yo sí lo sé, pero voy a dejar que lo digas tú. ¿Sí? ¿Tú lo sabes, Joan? Un autocar del Inserso. ¡Claro! ¡Fas! Está buena, está buena. ¿Por qué el César siempre va con sandalia? Porque es Julio. Este va a costar un poquito pillarlo, ¿eh? ¡Lo has pillado, tú! Madre mía, estamos decayendo, ¿eh? Sí, sí, sí. Vamos. ¿Alguno más? A tope. No, no. Lo dejamos aquí mejor. Me rindo ya. Pues lo dejamos es que después aquí. De esto ya me he quedado en el próximo programa, mucho más. Gracias, Andrea, Álvaro, Nuria. Gracias a ti. A ti. Y el próximo programa más. Hasta luego. Adiós. Radios Limitat de Anuranta U.6 FM. I què fan les altres? 105.1. Si estàs tornat, escolta Radios Limitat. 24 hores al teu costat.